Hola a todos. Mi nombre es Washington Alvarado. Les doy la más cordial bienvenida a este curso virtual de Cálculo Integral Parte 1. Navegaremos juntos en esta gran aventura virtual con mi apoyo a través de la plataforma Moodle y su importante participación con al menos 10 horas semanales. Recuerde que usted, señor estudiante, es el protagonista de este curso, en el que su participación debe ser activa y constante. Cada semana habilitaré las actividades y tareas que ustedes deben realizar. No duden en preguntar cuando tenga alguna inquietud, pues la duda de uno puede ser la duda de todos. Antes de iniciar con la materia, quiero mencionar que debe participar contestando el foro Bienvenidos al curso. En el foro, avisos importantes, cartelera, que no es para responder, sino para leer, colocaré información para su conocimiento. Este foro debe estar revisándolo permanentemente para enterarse de las novedades o noticias que yo requiero comunicar. En el foro general para preguntas y consultas, usted, señor estudiante, tiene la posibilidad en cualquier momento del curso proponer al profesor o a sus compañeros la pregunta que requiere resolver, respetando en todo momento las normas de comunicación en Internet. Al final del curso, usted podrá calcular una integral definida de diferentes funciones reales, utilizando las fórmulas básicas y los métodos de sustitución e integración por partes. Los temas que abordaremos en este curso son la integral indefinida, reglas básicas de integración, integración con condiciones iniciales, sustitución e integración por partes como técnicas de integración y finalmente la integral definida. Estaremos siempre en contacto a través de los foros de Moodle, el correo electrónico o el Twitter. Bienvenidos nuevamente.